Hala, ahí, cortado. Esto es Shit, en Negro Irratia. Opa, ¿qué hay? Y vamos a empezar con un poco de Honky Tonk. Bueno, algo así. Jesse Dayton, el guitarrista y compositor estadounidense, que ya sabéis que estuvo recientemente en Bilbo y va a volver concretamente para el festival de Tobalina. Allá para primeros de septiembre, ¿no? O sea, bueno. Sí, bueno, finales de agosto. Y nada, pues por eso le vamos a poner, porque bueno, en un festival que ya sabéis, festival gratuito, porque es dentro de las fiestas del pueblo, era el pueblo en sí era Tobalina, o era el valle. Sí, bueno, el valle de Tobalina, el pueblo... Joder, ahora mismo no, sí, se me ha ido. Es fácil encontrar, ahora es Tobalina Festival, ¿no? A ver, que lo tengo aquí. Van por... Bueno, qué mala. El Festival de Tobalina. Y el caso es que eso, tiene un cartel en el que está Luke Winston King, están los Limbos, los Chicos, bueno, los Net Beats, Mike Sánchez y un largo etcétera que sin, bueno, como en agosto estaremos de vacaciones, pues hablaremos un poco más igual en los siguientes programas que nos queden hasta agosto. Y nada, dicho eso, vamos a empezar con un tema que se titula... Bueno, ha sacado un single, un single de su último disco, de este año 2018, que se llama The Outsider, y que, bueno, como single ha sacado este tema que vamos a escuchar. Jesse Dayton. Cherokee County. I'm blowing smoke until I'm ready to choke. I'm shooting liquor. I'm feeling rowdy, 'cause she ain't never coming back. The girl's got Dallas on her mind in my country shack. I'll be sipping cornshine till I'm blind. I'll be drinking cornshine. Jesse Dayton con su nuevo disco, que podréis oír, como digo, si os acercáis a esas estupendas fiestas de... Joder, es que se... Ay, estoy intentando igualar, que es que está muy alto los micros. Me oís muy alto, ¿no? Igual. Sí, no, ahora está bien. Pues nada, eso, que en las fiestas de Tobalina de este año va a estar el amigo Jesse Dayton en directo. Y bueno, recientemente, la semana pasada concretamente, os hablábamos de la Breta Suez y el Motel número 6, esa banda de Nueva Zelanda que estaba de gira y que, teóricamente habían suspendido su concierto en Bilbo, concretamente en el Crazy Horse. Pero a última hora, por lo menos por lo que yo tengo entendido, no solo tocaron ayer, domingo, en la nave 9, sino que me estás diciendo que también tocaron en Ereaga. Por lo visto, en Ereaga estaba programado los Ribbons, en el Chiringuito, y sí, eso por sí. Lo que me han dicho, tocaron también estos como algo bastante improvisado. De repente, pues, aparecieron los australianos, la Breta Suez, y tocaron los dos días, vamos, andan por el tiro. Y bueno, yo pude asistir ayer a como te he dicho, el concierto de la nave 9, que estuvo, pues eso, escaso de público, como siempre, pero bastante intenso, destacable, o sea, bastante aceptable. Bueno, pues nada, vamos a escucharles en un tema que se llama Priscilla the Monkey Girl. Let me tell you a story about Priscilla the monkey girl. She was born with hair on her face. It wasn't so bad. She soon married the alligator man. And together, they were happy. Until the people, the normal people, started making a fuss. Outraged at why these carny folk were allowed to parade around performing the way they do. I mean, had they ever thought it was to make a fucking crust? Priscilla and the alligator man, oh yeah, they were genuine living freaks. Let no man be criticized. Then one by one old faces I thought were gone, but I was wrong. Began appearing with masks of despair, as though somehow they thought I would care. Those that judge different, let them be judged by indifference. Go back to your own sideshow, but no one heard a thing. Turning to my own, I started noticing the floorboards squinting at the Venetian blinds that were burning bright, that were burning bright, that were burning bright. The fingers coming out from the wall pointed in an upward direction as though they knew something I didn't, while the keys hanging from them pointed down. Couch of tigers, hoping that they never feel the need to free themselves and attack. Meanwhile, my mind continues to eat away at itself, screaming for mystical delights and pretty lights. The world's greatest radio station dies of boredom. Another number in the sky. Check my tires. Just throw that Kool-Aid thing out there. Pink, green, red. the free market. La Bretta Sweat and the Motel 6, que después de cancelar en principio sus conciertos aquí, pues ya veis, tocaron incluso dos veces. Y nada, antes hablábamos del Festival de Tobalina, que, bueno, decíamos que era en Quintana. Quintana Martín Galíndez. Eso es, el pueblo, en Burgos. Y eso de un festival que, bueno, que será más adelante. Estábamos hablando de estos que tocaron este fin de semana. Y el próximo fin de semana, pues ciertamente va a haber una fecha bastante importante en la que va a estar el Motor Beach. En este caso, en Asturias y concretamente en la playa de La Espasa. Un festival que es la sexta edición y que son pues cuatro días llenos de actividades, la verdad. Desde el 19... el jueves 19 de julio hasta el domingo 22, en el que habrá pues de todo, ¿no? Para la gente, sí, que le gusten las motos, creo que debe de ser un sitio. Sí, porque hay ruta motera, luego también hay como una pista de trial redonda que ha hecho una especie de exhibición. Luego también está la playa, que eso siempre. Sí, hay un tema de surf también. Algo de surf también hay. Y por supuesto, pues conciertos. Conciertos en los que va a haber, pues quizás, mucha de la gente que ha pasado por el Satélite. Concretamente, pues bueno, los Morlocks, los Godfathers, los Recillos, que recientemente estuvieron, ¿no? Además, por aquí. Sí, claro. Luego también clásicos como Los Chicos, Wilco Johnson, estará también la reunión, o Slade, el grupo este de los 70, 70, sí. Que, pues bueno, que estarán guapos. Y quizás como una de las cosas así que en principio podría llamar más la atención también está, pues recientemente hablábamos de Nick Knox y sí, pues otro nombre que dentro de lo que cabe fue pues llamativo en la época de los Cramps. Bueno, estoy hablando de la primera bajista, ¿no?, que tuvieron los Cramps, en realidad. Furt Dixon. La punky que tocó, bueno, la verdad es que durante un periodo de tiempo bastante corto y de hecho no llegó a grabar, ¿no? Solo en directo, yo creo. Bueno, aparece en el Rockin' and Reeling in Oakland, el pero eso, famoso, sí, directo, en directo. Pero que no había grabado el LP correspondiente, que era el de With Elvis, donde... En Rockin' Reeling, sí, la que sale en la portada es Candy. No sé si... Bueno, pero vamos, no vamos a dudar ahora mismo. La cosa está en que eso, Furt Dixon, que viene con su proyecto Furt Dixon's Water Fukushima, se podría decir, como sea, WT Fukushima. Un proyecto en el que la verdad es que a primera vista pues promete, porque está, por ejemplo, el batería de... bueno, el nuevo batería o el último batería de los Sonics. Que la hora de memoria digo que es Dale Watson, me parece que era. Dale Watson. Y bueno, hay peña de Dream Syndicate, está también gente de los Fastones, lo que pasa que bueno, de los Fastones también más nuevos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en definitiva, una banda que promete y que si queréis oírla, pues tenéis su Bandcamp para poder hacerlo, porque en el programa pues en principio no va a sonar. Y sí que nos vamos a quedar, que me apetece escuchar a los MFC Chicken en uno de los dos singles que editaron con la amiga Sister Cookie, que pues bueno, en uno de ellos, en la cara B, incluían esta versión del I Just Won't Make Love to You. MFC Chicken, que estarán en Motor Beach este fin de semana. Sister Cookie, que tengo que decirlo, no es que vaya a estar en el Motor Beach con los MF de Chicken, pero bueno, estarán pues en su formato habitual, me imagino. No sé si habrá alguna sorpresa, en plan, pues yo qué sé, el guitarra de los Fusilis o alguna de estas cosas que suelen hacer. Y de Sister Cookie vamos a Ronnie Spector, que hace unas semanas pues quería haber puesto el tema. Un tema de ella porque recientemente estuvo haciendo un par de conciertos, no sé si en Madrid o en Barcelona. Ya sabéis, Ronnie Spector, la que fuera pues líder de las Ronettes y que nada, pues eso, ha vuelto un poco a la actualidad. No vamos a escuchar su último disco porque, pues bueno, tiene un sonido, para mi gusto por lo menos, bastante, pues que no lo convence. No, convence no, a ver, depende de lo que uno busque en el sonido. La cuestión está en que he recurrido a la clásica, que han pasado ya 17 años también, o sea que casi es un clásico. El tema que hizo con André Williams, en el LP de este, de André Williams del 2001, que era el Bait and Switch, que vamos, era también pues en la gran época de este hombre, en el que, bueno, contaba con un montón de gente, de los Avons, Matt Bertarrey y un montón de peña. Y incluso los Jordan Ayres, me parece que estaban. Incluso Robert Quine, que es uno de los últimos trabajos que hizo, sí, antes de morir. Uh-huh. Una mezcla muy variada y que funcionó, que es lo importante. Muy buen disco. Y en este, por ejemplo, pues eso, hacen un dueto entre André Williams y la señora Ronnie Spector. Your lips set my soul on fire. started what? Started to make wedding plans. Oh, really? Oh, where's yeah. the exit? Volviendo a la actualidad, digamos, musical en directo, bueno, decir que esta era Ronnie Spector, os interesaba. ¿Eh? Esta canción, además, la original, bueno, no sé si la original, bueno, la grabó su exmarido, Phil Spector, a Ike Tina Turner. Sí. Pero que está mucho mejor esta, la verdad. Uh-huh. Pues puede ser. Y alguno más. Es un clásico del sol. Y eso, como os comentábamos, hay otro mini festival, por decirlo de alguna manera, en Marquina este fin de semana, concretamente entre pues el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22. Dentro de, bueno, en la Culture Etxea de Marquina hay pues un Jazz al Día en su segunda edición, es este año, parece ser. Y que hay tres grupos. Vamos a empezar, por ejemplo, con la asturiana Maraya Sideco, que es la que va a finalizar el mismo pues al mediodía, a eso de las 12:30 o así, y que, como bien dice su nombre, digamos, artístico, pues se dedica al Sideco. Sideco y sobre todo, bueno, y también blues, digamos, de más clásico. Que bueno, el Sideco, volvemos a decir aquello de que es una especie de, pues sí, ¿no? El blues que se hacía en Luisiana, en el estado de... Sí, que tiene influencia pues con el acordeón y esto, que bueno, es una influencia entre mexicana, entre... Francesa por la parte del Cajun y tal, de los habitantes de Montreal y demás que se asentaron, bueno, ya sabes. Y que, digamos que es, pues el instrumento quizás más característico, pues bueno, siempre ha sido el acordeón. Y en este caso eso, lo toca Maraya. Maraya, que bueno, es María en realidad, lo que pasa que, bueno, su nombre artístico es Maraya. Y nada, vamos a escucharle en un tema instrumental que se titula Libre Ton. We'll be right back. El Zydeco, que... Bueno, que no sé si se dice Zydeco o Zydeco. Zydeco, bueno, Zydeco. No sé, ¿tú le has oído decir a alguien que lo haga? Es como Cajún y Cayún, pero bueno. ¿Qué? Que ah. No tengo ni idea de cómo se diga. Bueno, pues eso, que se puede hacer tanto en Asturias como lo hacían, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Los Mama Rosin. Eso es. O que, bueno, los Mama Rosin que le han metido el gusanillo a Mick Collins, precisamente, y a Matt Bertarey, y han hecho ese proyecto llamado Broadway Zydeco, o Zydeco, que, bueno, a mí personalmente... Broadway Lafayette, ¿no? Eso, Broadway Lafayette, perdón. Es que he mezclado el título del disco con el nombre. Y que a mí me parece uno de los discos más interesantes que han salido en este año. No sé qué te parece a ti. Pues sí, es bastante curioso, la verdad. Tiene cosas interesantes. Yo vaticino que se va a convertir en un clásico. Pero bueno, esto era, como os decíamos, Maraya Zydeco. Y vamos a escuchar a otro de los que van a estar. Bueno, el sábado, creo que es el sábado, si 21, va a estar Roberto Pacheco, que es un saxofonista, que interpretará con otros 9 músicos, entre ellos bastante, bueno, violines, viola y más. Estarán tocando la música de Charlie Parker, With Strings, que, bueno, un proyecto que hizo él, Charlie Parker, el saxofonista, con cuerdas. Con elementos de... Sí, con bien, eso, instrumentos de cuerda. Eso será el sábado. Y el viernes 20 comenzarán a eso de las 8, pues eso, dentro de este festival en Marquina, los Dr. Maja Miracle Tonic, que pues eso, siguen sin parar y vamos a aprovechar para escucharles un tema. ¿Te parece? Bien, perfecto. Vamos a escuchar su clásico, La Banda del Doctor. Lobo Lobby came to town, Bile Hat wrote you meant, oh no. A meek mama Danny came to town, Daddy Sticky piece of snot, oh no. But everything it's got a chain, with Dr. Maha's Miracle Tonic you will fill a power, hour after hour. Make your problem go away, forget about it. Go and tell somebody, but don't forget to pay before you go. Horrible toothache, what a mess, oh no. A needle tattoo came to town, big potato saved face, oh no. But everything is got a chain, with Dr. Maha's Miracle Tonic you will feel a power, hour after hour. Make your problem go away, forget about it. Go and tell somebody, but don't forget to pay before you go. With Dr. Maha's Miracle Tonic you will feel empowered, hour after hour. All your problems go away, forget about them. Go and tell somebody, but don't forget to pay before you go. Dr. Maha, que siguen de gira con la presentación del su disco Bank Robber. Y bueno, y con esa gira que tiene ese nombre, Ladrones de Banco. Que de hecho hoy es... bueno, no, para nada, sin más. Y precisamente, pues, parte de los Maja también, ya sabéis que están en otro grupo, que es los Panics. Y este sábado también van a estar tocando, concretamente en Baracaldo, en este caso en las fiestas, en una serie de conciertos que se están haciendo en el pub El Mendigo, y que será a eso de las 10 de la noche, completamente gratuito. Los Panics, que si no los habéis oído nunca, pues en este programa fijo que sí. Esto se titula Sunset. I love cliff, I love storms. Los Panics, que tendréis oportunidad de volver a verlos este sábado en las fiestas de Baracaldo. Dentro de, por cierto, una temporada de conciertos, de un montón de conciertos, pero que poco rock and roll, me parece. Es lo típico del verano. Sí, ¿no? Hay pocas visitas, giras, bueno, últimamente de todo, pero bueno. Sí, pero no demasiado tampoco. Los Panics, y ya que estamos metiendo un poco más de caña, vamos con unos japoneses que se hacen llamar, se hacían llamar los Violech, acabado en TZ, y que se titula, por ejemplo, este instrumental Kremlin Tone Boogie. ¡Ah! Los Violet, un trío que, como decía, era bueno, un trío japonés formado por la cantante Rena y guitarrista también de la banda, junto con Daisuke, que es el contrabajista, y Little Sparky Renki, el batería, y que debe de tener ese nombre pues por su parecido a Sparky, porque Sparky es como Sparky el de los Dementes, pero en japonés. En japonés, ¿no? Sí. Es, con un pedazo de tupé, yo creo que es más grande que el de Dementes. Es una banda que nada, tiene un par de singles que sacaron un single que sacaron en el 2014 o así, y este su único LP, un LP titulado, bueno, un CD llamado Hate You, que sacó el clásico sello dedicado a estos sonidos, Crazy Love, que si no recuerdo mal ahora es alemán. Y nada, un LP o un CD, como digo, en el que hacen un par de versiones curiosas, como por ejemplo el Perfect, el tema ese que en los 80 fue súper conocido, que no me acuerdo cómo se llamaba en la banda, que cantaba una chica con gafas. Vaya, pues... Bueno, si lo oyerais, bueno, es el clásico tema que conoce todo el mundo porque le han repetido en estas emisoras un millón de veces. Y luego también hacen una versión bastante guapa del Brenda, del tema Dynamite, de Brenda Lee. Pero bueno, nos vamos a quedar con el tema que da título al disco, que se llama Hate You. We'll be right back. Y de los japoneses Violet a una banda sueca con, bueno, debe de ser japonés, Tomoko, uno de los miembros de Tokyo Knives, una banda que a principios de este siglo, entre el 2001 y 2004, sacaron unos cuantos EPs o singles, y que estaba formada por gente de los Henry Fiat's Open Shore, una banda de hardcore así, punk rock melódico, que no estaba nada mal, la verdad. Tenían muy buenos temas. Y los Turpentines, también una banda sueca de pues bueno, de esa época. Y bueno, como cuarteto formaron este Tokyo Knives, que de los que vamos a recuperar un single que se titula Smell My Ass. Y la cara A, concretamente, era, bueno, sonaba así, con este Futsu Kajoi. Los Tokyo Knives, desde Suecia, a pesar de que en sus portadas, pues bueno, el nombre de Tokyo Knives incluso lo venía con los caracteres japoneses. Un cuarteto que, pues este fue su segundo single. Vamos a escuchar, bueno, un segundo single que, por cierto, en realidad, a ver, lo voy a comprobar ahora mismo, pero que solo tenía una cara A. O sea, era de estos que tienen la cara B vacía, que no sé muy bien por qué suelen hacer esas cosas, ¿sabes? No sé, será por aprovechar el espacio igual. Sí, bueno, pero dejas una cara... Bueno, la cuestión está en que la cara A tiene tres temas. Uno era este, que acabáis de escuchar, y otro era Smell My Ass, It Sucks. Pues ahí estaban los Tokyo Knives, y de los Tokyo Knives, que parece que estaba preparado, vamos a acabar con el último single de Nick Lowe, que precisamente se llama Tokyo Bachin Inside. Pues también, sí, un EP de cuatro temas, que es lo más reciente que ha editado este hombre, esta, bueno, pequeña leyenda, ¿no? Que como compositor, joder, y productor, yo, tiene... Yo ya... 40 y pico años. Sí, ya tiene el pelo blanco, de sí, hecho. De hecho. De tanto trabajar. Ya sabéis que también, pues, en los últimos años se ha juntado con los Straight Jackets y ha hecho algún disco con ellos, algún directo también y alguna gira. Con los Enmascarados como banda de acompañamiento del veterano. Y en este single, pues, vuelve a ser lo mismo. Cuatro temas, de los cuales vamos a oír, por ejemplo, si nos da tiempo, dos, pero por ejemplo, para empezar, el Tokyo Bay. I'll be long gone, daddy, when if I'm unknown. But just for the record, this is what I wrote. I'm relocating to a foreign shore. You won't have me to kick around no more. You can't make me stay, I'm leaving today. It's anchors away, I'm shipping out to Tokyo Bay. There's a solemn little geisha pining for me under a parasol out on the quay. She knows I'm coming from beyond the sea, and she's hoping and praying most fervently the heck of days that they are gone smoking into Tokyo Bay. I'll find a liner, then my plan to work my ticket to some kind of hand, maybe picking up after the cabaret band. Anything to get my toes in the sands of Tokyo Bay. Well, in a dim dark side canteen I know, with my collar turned up and my cap down low, all dressed up like a Matalo, I got my grip in my hand packed, ready to go. I'll be a long gone daddy when they find my note. But just for the record, this is what I wrote. You can't make me stay, I'm leaving today. So glad to say I'm a heading of the gangway, bound for Tokyo Bay. Tokyo Bay, I'll be a long gone daddy. Be a long gone daddy. Long, long gone daddy. Long gone daddy, so long. That's all I wrote. Y así se acaba Shit. Será el último que con el que cerrábamos, como pequeño, yo creo, broche. Era el amigo Nick Lowe con los Straight Jackets. Y si queréis escuchar los otros tres temas que aparecen en ese EP, pues bueno, la verdad es que ahora con internet creo que hay maneras de escuchar prácticamente cualquier cosa, hasta lo que no se puede escuchar. Y no, bueno, concretamente, por no dar ningún nombre, pero bueno, es en el Bandcamp, que creo que que es una página bastante neutra, hasta lo que yo sé, no tiene ni publicidad, que yo sepa. ni nada, pues bueno, podéis escuchar el EP completo. Y dicho eso, nada, que disfrutéis de los conciertos, que hay muchos, y adiós. Y sí, y mierda para todos. Nada. Bueno.